Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Buenas noches, señores y señores, damas y caballeros, amigos que nos escuchan a través del ciberespacio. Ya estamos aquí en uno más de tus programas llamado 100 minutos de optimismo sin fronteras. Como siempre, fieles a la causa, saludando como siempre a mi buen amigo Daniel González, aquí en la conducción con un servidor tuyo, Emigdio Salcedo. Saludamos a mi buen amigo Daniel González. Dani, muy buenas noches. Muy buenas noches, Emigdio. Pues aquí estamos nuevamente con nuestros amigos de la radio, del el auditorio de la radio, directamente desde Radio Cartón, aquí en Pavo 191. Estamos aquí con el ingeniero a cargo, es el ingeniero Jacobo Monraz. Y tenemos esta noche un compañero, un invitado, que es nada más y nada menos que Rafael Almeida Arenas. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos ya en un tema más, a ver qué va a salir de esto. Bueno, pues Dani, hoy según parece que vamos a hablar de un tema que le hemos titulado Guadalajara y su transporte público. Vamos a hablar solamente cosas buenas porque hay una canción que dice: es preferible reír que llorar, así la vida nunca sufrirás. Los ratos buenos hay que aprovechar y si son malos, mejor olvidar. ¿Qué te parece, Dani, esa idea? Me parece bien. Siempre hay, como nuestro programa así lo indica y es nuestro lema, el optimismo. Y vamos a hablar pues con el optimismo más grande acerca de nuestro transporte aquí en Guadalajara. Exactamente, con errores y problemas y con algunas desavenencias que sí vamos a ir viendo aquí de una forma cordial, amena. Vamos a tratar de que este tema pues quede muy bien explicado y sobre todo que la información sea veraz, sea concisa y pues siempre buena para toda la gente pues que quiera tener una mejor información de todo esto. ¿Qué nos presentas, Dani, para iniciar? Bueno, pues tenemos una cápsula precisamente que se anuncia el transporte aquí en Guadalajara y pues viene de ahí, ingeniero, para empezar con el tema. Para comenzarnos a ambientar. El transporte público, sin lugar a dudas, es un tema coyuntural para la sociedad tapatía por muchos factores. Del lado del ciudadano está la exigencia de un servicio de calidad. El chofer está en la búsqueda de que el oficio de camionero sea sinónimo de trabajo digno. Por otra parte, los transportistas buscan que se aumente la tarifa para así poder subsidiar los gastos que una unidad requiere. En el último sitio están las autoridades, que este año han mostrado una postura de no aumento a la tarifa mientras no se cumplan con los estándares que los usuarios reclaman. En lo que va del año, según la Secretaría de Movilidad Jalisco, el transporte público ha participado en un total de 650 accidentes, en los cuales 42 personas han muerto. En comparación con el año 2015, estas cifras representan un decremento en el número de fallecimientos relacionados con el transporte público, ya que el año pasado murieron un total de 56 personas. Aunque la cifra de muertes por transporte público representa una reducción, el número de accidentes este año aumentó, puesto que en este 2016 se han presentado 650 percances a comparación del 2015, donde se reportó una cifra final de 596 accidentes de transporte público. Además, las quejas de los ciudadanos por el servicio también han sido una constante durante este 2016, circunstancias que han hecho de la posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte público algo inaceptable. En el mes de septiembre de este 2016 vivimos un paro camionero, por el cual más de 2.500 usuarios resultaron afectados al quedarse sin transporte. La exigencia era una vez más un aumento en el precio del pasaje, un acto de presión para la Comisión Tarifaria del Transporte, misma que en noviembre desapareció y fue sustituida por un Comité Técnico de Evaluación de la Tarifa, quienes fijarán a base de análisis técnicos un precio justo a finales de diciembre. A pesar de esto, tanto el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, así como el titular de la Secretaría de Movilidad, Servando Sepúlveda, han afirmado públicamente que la tarifa no aumentará hasta que estén instaurados en nuestra ciudad los primeros corredores del nuevo modelo de transporte ruta empresa. Por el mes de septiembre y en marco del reclamo por un aumento en la tarifa, se anunció la posible desaparición de un organismo paraestatal fundado en 1982 llamado Sistecosome por un endeudamiento de casi 500 millones de pesos, por el cual, a decir del gobernador del estado, dejará de existir una vez se afiance el modelo ruta empresa en nuestra ciudad. Ruta Empresa se anunció en el primer semestre del año como un modelo seguro y eficaz que unificaría a todas las empresas de transporte de la ciudad y así cambiaría el modelo de transporte que todos conocemos. Y aunque el modelo Ruta Empresa no fue bien aceptado por los transportistas, el 16 de diciembre se anunció a la empresa ganadora del primer corredor del nuevo modelo de transporte. Se trata de Alianza Tlaquepaque SADCB, que consolidó a las rutas 80, 80A y 80B, para la troncal denominada Artesanos, un paso para la transición a un nuevo transporte en nuestra ciudad. A lo largo de este año han estirado la cuerda llamada transporte público en varias direcciones, como la certificación de unidades urbanas y de lujo, la auditoría a Sistecosome, la desaparición de la Comisión Tarifaria del Transporte Público y la anunciada transición al modelo ruta empresa, que según el gobernador del estado estará operando en el mes de marzo. Cerramos entonces el 2016 con una promesa de cambio hacia el transporte del futuro. Ruta empresa marcará la extinción del modelo hombre-camión. Para Tráfico ZMG, Guadalupe Martínez. Bueno, pues ahí tenemos ya la cápsula informativa de todo este inicio del tema que estamos tratando el día de hoy. Bueno, a ver, Dani, ¿qué nos comentas acerca de este asunto? Bueno, pues como ven ustedes, es una cápsula, es una información que salió el año pasado. Y que habla pues prácticamente de cómo estaba el transporte hace un año. Ahorita ya tenemos un poco más ya de avances. Ya la ruta que de Artesanos ya está funcionando perfectamente bien. Y están entrando ya en preparativos para nuevas rutas. De hecho, ya hay otra más. Y eso es lo que se refiere al transporte pues de camiones. Pero también tenemos en Guadalajara pues tenemos también el tren ligero, tenemos el macro, tenemos el del transporte que de vamos a decir intermunicipal entre los municipios que están alrededor de Guadalajara y Guadalajara. Entonces tenemos una gama de avances de avances de servicios de que han mejorado de logros en todos los aspectos, en los taxis, en los Uber, en la en el transporte público de camiones y sobre todo el transporte que también presta el gobierno, como es el tren ligero y parte del macro. Pues así es, y realmente bueno, hay exigencias por parte de los usuarios y pues como tiene como todo, ¿no? Todo exige, todo quieren, o sea, todos queremos algo mejor, pero también hay que dar algo de nosotros, a ver. Rafa, ¿qué nos comentas tú de esto que acabamos de oír? Pues a mí me parecen excelentes las propuestas tanto que están lanzando tanto los gobiernos municipales como el gobierno federal acerca de los cambios en el transporte público, porque al detener el avance de las tarifas por parte del gobierno le dan preferencia pues a la ciudadanía. En este caso, si la ciudadanía exige un mejor transporte público para poder dar un mejor salario a los camioneros, el gobierno actualmente actualmente está congelando, digámoslo así, las tarifas hasta que no haya una mejora en el transporte. ¿De dónde va a surgir esta mejora? Pues la mejora tiene que surgir tanto de las empresas, como en este caso las empresas como Citebur, como Alianza de Camioneros, como Subrogados, de las empresas, en este caso hablando de transportes públicos grandes, camiones y estos vehículos. De aquí vienen los apoyos, de aquí vienen las propuestas, de aquí viene el cambio para las unidades. Esto va a hacer que la gente se motive y pague un poco más, pero pues igual vuelve la cápsula. Si no hay mejoras, pues no va a haber aumento de tarifas. Así es. Disculpe usted. Bueno, yo quiero hacer un breve comentario por lo que toca a mí como usuario. Hay muchas propuestas que se han hecho a lo largo de este desarrollo evolutivo del transporte público. Y a mí como usuario, para yo poder pagar no 8 pesos, no 9, 10 pesos, a mí me gustaría que las unidades, estuvieran. Miren, por ejemplo, yo he viajado ya en la ruta empresa, que es la 136A, porque ahorita está dividido la ruta empresa por un lado y la ruta común, el hombre camión, por el otro. Por ejemplo, la 136A sale por allá de su terminal, donde está, no me acuerdo cómo se llama allí, pero sale acá por el lado del Álamo y se mete por González Gallo. No, perdón, se mete por acá por Niños Héroes y toma Boulevard Tlaquepaque, dando vuelta en la 34, agarrando Gómez Farías hasta 16 de septiembre, regresándose otra vez a la izquierda sobre ahí, la sobre 16, hasta la calle de Estadio, llegando a la calzada, subiendo a la izquierda una cuadrita y luego por Los Ángeles hasta la Avenida del Ejército otra vez, y se vuelve a meter al Boulevard, se mete por allí y vuelve a dar, pero ya por este lado a su terminal, pasando por allí por la Pila Seca, por todo eso. Y la otra ruta es la misma, pero al revés, sale acá por la 56 y va a dar al centro por Gómez Farías, 16 de septiembre, en Niños Héroes, la calzada Los Ángeles y R. Michel, y sale, es la contraria. Entonces, en la ruta empresa tienen una pequeña altavoz que va diciendo los nombres de las paradas y luego da un mensaje que dice: esta unidad es libre de humo, por favor apague su cigarro. Entonces, si esa unidad es libre de humo, uno puede ir a gusto, respirando aire puro y cosas por el estilo, que yo, a la verdad, yo pagaría 10 pesos por subirme un camión. Por ejemplo, lo que cobra los que cobran 9 pesos, 10 pesos, yo los pagaría sabiendo que no me van a llenar de humo mi bella cara, ¿no? Esa sería una de las cosas. No sé, Dani, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, pues de hecho ya tenemos tiempo que en el transporte público de Guadalajara no se fuma. O sea, quizá haya por ahí, de vez en cuando surge por ahí alguien que fuma, o algún operador inclusive que a veces llegan a fumar. Pero definitivamente que en ese, yo considero que en ese rubro el transporte de Guadalajara está bien, no haya fumadores en los camiones, mucha gente, inclusive hasta yo he visto que ha dejado de pasar un camión porque todavía no sacaba su cigarrito. Entonces la gente está muy consciente en ese sentido, porque el usuario es una persona es un factor muy importante en el manejo, vamos a decir, la operación del servicio, porque muchas veces es precisamente el usuario quien da la pauta. Si hay por ejemplo amabilidad de parte del usuario, el operador y los demás usuarios del transporte, pues lo hacen, se transportan muy amigablemente, muy vamos a decir afablemente, pero cuando a veces hay personas que también son conflictivas, hay usuarios, y que eran no solamente un problema con el chofer, sino inclusive con el pasaje. Pero en fin, esas son cosas que son diario y que es, depende de la persona, de las personas, que de los usuarios, el ser amables, el ser afables, y de los choferes, obviamente, también prestar un servicio también con mucha calidad, que es lo que está haciendo ahorita énfasis las empresas transportistas, en brindar un servicio de calidad en la cuestión del trato, porque allá tenemos, como ustedes han visto, hay muchos camiones nuevos ya, y definitivamente que sí ha mejorado. Y como si lo comparamos el transporte de Guadalajara con el transporte de otros estados de la República, veremos que realmente Guadalajara es uno de los mejores, si no es que el mejor estado en cuestión de transporte, porque maneja mucha gente, tiene muchas rutas, tiene, yo diría que tiene mucha eficiencia en distribuir a las personas, en llevarlas, traerlas de todos lados, y generalmente a donde quiera usted ir, encuentra usted una ruta que lo lleve. Pues sí, pues son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este programa. ¿Qué te parece, Inge? ¿Qué nos quieres tú presentar hablando del corte musical? ¿Qué tienes por ahí a la mano? Queremos escuchar una canción. Corre, corre, camioncito. Y no cobres tan carito. No, así no. No, que cobre el precio justo, ¿verdad? Así bueno, es. Pues vamos a escuchar esta canción. Corre, corre, camioncito. Yo me acuerdo que tenía 5 años cuando escuchaba esta canción. Todavía mi yerno Rafa ni nacía. No, pero sí la conozco. Ah, bueno, es lo bueno. Sí, me la cantaban mis abuelas. Ah, bueno. Sí. Pues adelante, dije, con esto que se llama Corre, corre, camioncito, y no cobres tan carito. ¡Vámonos! Voy a sacar mi boleto, ese camión ya me espera. Lo sacaré sin regreso porque tal vez ya no vuelva. Camioncito, no te vayas, espérate otro ratito. Ya sonó la campanada, no encuentro mi rebocito. Corre, corre, camioncito, y dale vuelo al motor. Corre, corre, camioncito, me está esperando mi amor. Al conductor le pregunto, sus frenos son de primera. Por frenos no me preocupo, si es buena la carretera. Como no trae ayudante, me avisa cuando usted quiera. No más me suelta el volante, no paro hasta la frontera. Corre, corre, camioncito, según tu acelerador. Me va arrullando bonito el run runear del motor. Ay, qué bonitas ciudades y pueblos que fui pasando. Ya llegamos a Nogales, donde me están esperando. Llegamos amaneciendo a mi querida frontera. Yo con permiso me quedo, aquí es donde a mí me espera. Corre, corre, camioncito, y dale vuelo al motor, me va arrullando bonito el runrunear del... Bueno, qué bonitas canciones, ¿no, Dani? Canciones que realmente pues eran más amables, nada que ver con la música de hoy. Esto se llamó Corre, Corre, Camioncito. Y vamos a seguir adelante con nuestro tema del transporte público. Bueno, por ahí teníamos un invitado, pero pues por causa de fuerza mayor no llegó. Esperamos que en el tiempo que nos queda, pues venga y nos apoye, aunque sea un poquito. Y nos dé más información sobre todo este asunto. Bueno, Dani, yo realmente quisiera hacer un comentario y no quiero yo pues herir susceptibilidades y que la gente que me escucha pues me perdone lo que voy a decir. Pero cuando se les avisó de un aumento en el pasaje de los camiones, hicieron muchas manifestaciones, hicieron mucha revuelta, pero en realidad es cosa que a nosotros, bueno, no nos importa mucho, a lo menos a mí no me importa mucho lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque son cosas de cada persona, cada cabeza es un mundo y cada persona es dueña de su vida y dueña de su bajada también. Bueno, pero mi comentario es este. Ponen el grito en el cielo porque el camión va a subir un peso. Pero van a las tiendas de conveniencia, llámese Oxxo, 7-Eleven, Soriana y donde quiera hay eso. Llegan y pagan hasta 61 pesos por una caja de cigarros de tal marca. No quiero decir marcas porque está prohibida la publicidad y no quiero yo infringir en ese decreto gubernamental. Pero usted llega y pide una marca X de cigarros, cigarros Almeida. De los que tenían el animalito, ¿te acuerdas? Los que se murieron. Ah, unos, sí. De un animalito así bien bonito que corría. Bueno, de ese sí puedes decir la marca porque esos cigarros ya no existen. Los cigarros aquellos que se llamaban Impala. Ah, los Impala, sí. De sí, eso sí ya, puedes. Sí, porque sí. Ya no existen. Ándale. Pero llegan y piden su cajetilla piden de su cigarros. Piden su cajetilla de cigarros Impala, de 20 cigarros más un encendedor de tal marca o tal tamaño y ya son 61 pesos. Iñor. Y esos señores y señores se los gastan en un santiamén. Es como agarrar un billete, ese es mi comentario, es como agarrar un billete, hacerlo, darle la forma del cigarro, prenderle fuego y fumárselo. Eso es lo que están haciendo. Pero ahí le suben los cigarrillos y no hacen ninguna, a ver, ¿por qué no hacen una manifestación contra los que fabrican cigarros para que no les suban tanto? Que el cigarro subió 10 pesos más, costaba 51, ya va a costar 61, ni modo. Hay que mantener los vicios, ¿no? Y más las marcas de cigarrillos modernas, Emigdio, que son marcas extranjeras y ya vienen saborizadas con menta, chocolate, vainilla, moca, café, y que dan hasta 70 u 80 pesos una cajetilla con 15 cigarrillos. ¿Te imaginas, Rafa, la gran fuga de dinero que se le va a una persona? El comentario de la gente común del transporte público es: estoy utilizando tantos o cuantos pesos porque soy estudiante o soy ama de casa o soy trabajador y tengo que tomar dos o tres camiones de ida, la misma cantidad de regreso. Entonces, el aumentarle un peso al transporte público ya representa, no sé qué te gusta, 12 pesos diarios de aumento a mi cartera. Pero si vamos con tu comentario, pues esos 12 pesos no los están contando en el fin de semana en el que se compran, ahora sí como dijiste tú, sin herir susceptibilidades ni pensamientos, se los gastan en, no sé, un cartón de cervezas que ya aumentó 3, 4, 5 pesos y no les pesa. Dicen, bueno, para no gastármelos en un Six, voy a comprarme una caguama familiar que vale el doble. Y se los gastan tranquilamente, o en los cigarrillos, o pues no digamos otras cosas que están por ahí en los barrios que te venden en 70, 80, 90, 100 o ciento y tantos una pequeña dosis de producto nocivo para la salud y no les pesa. Con esto yo no digo que toda la ciudadanía lo haga, pero una gran parte de la ciudadanía gasta dinero inútilmente en productos que no les sirven y pues toman en cuenta el peso o dos que van a subir en el transporte. Exactamente. Dani, ¿qué opinas de esto que estamos hablando aquí? Bueno, pues en realidad el costo del transporte tiene que ir definitivamente, vamos a decirlo, tabulado con base en los gastos, en lo que cuesta el transporte. Tenemos que la mayoría de los ciudadanos desconocen o desconocemos los gastos que implica una unidad de transporte. Y vamos a hablar del transporte del que quieran, del transporte del tren ligero, el transporte del macro, el transporte de intermunicipal, en fin, lo de los taxistas, todo. Todos ellos tienen gastos. Ha subido mucho el combustible, ha subido mucho el combustible, y como sube el combustible, pues sube todo lo que está relacionado con el combustible. Y definitivamente que no, el gasto de el costo del transporte pues ha aumentado y no va a la par de lo que es el, ¿cómo se llaman? De lo que es el gasto, el aumento en todos los demás productos. Definitivamente que tampoco se puede aumentar en la misma proporción que suben las demás cosas el transporte, pero sí se requiere que sea una tarifa ad hoc con vamos a decir, con el gasto y como se debe de ponderar un negocio debe dejar utilidad y debe representar, aparte de la utilidad, debe representar tranquilidad y satisfacción para quien es el empresario. Lo que pasa en nosotros es que el transportista está muy satanizado y no solamente es el gasto, el riesgo que corre, porque corren muchos riesgos en accidentes, en baches que se descomponen las unidades, en muchas cosas que son gastos que no están considerados por sí algo dentro del costo de la unidad, sino es en el costo de la operación, que sube mucho, se eleva mucho el costo de la operación de transporte. Y definitivamente que para que muchos pensamos y decimos que el transporte va mejor en función de la comodidad con la que nos transportamos, pero vamos a ver que a veces el transporte es difícil porque hay mucho parque de vehículos y el transporte no es el mismo, de la misma facilidad para los camiones ir a un lado a otro lo que será 15, 20 años. Ahorita ya el transporte es muy difícil para el operador manejar en esta jungla. Y si ciertamente dicen, es que son unos cabres, es que hacen cosas que hasta que la gente se cae cuando va ahí en el camión. Pero es que se meten camiones, se meten otros camiones, se meten otros vehículos, se meten una cantidad de vehículos que se les cierran, que se les echan, que todos reclaman la preferencia. Entonces, está la jungla de transporte que hay aquí en la ciudad, que ya no es cuestión del operador, es cuestión del camión, sino es cuestión de lo complicado que es manejar un autobús ya de transporte. Es muy difícil, ya no es tan sencillo. Entonces, realmente yo me maravillo de muchos operadores de transporte público aquí en Guadalajara que hacen maravillas para no chocar, para pasar por un huequito, para dar vuelta en una calle muy angostita que están coches estacionados en las esquinas y que para no rasparlos o pasarles, tienen una habilidad tremenda. O sea, tenemos buenos conductores, pero desgraciadamente está la densidad del transporte que se les dificulta para ellos dar un mejor servicio, porque inclusive todo eso los estresa. Deberían, yo digo que aquellos que critican tanto el transporte, ojalá supieran manejar y se aventaran a conducir por lo menos 3 días un camión, a ver cómo terminan. Porque la verdad, el transporte es algo muy, muy difícil, es un trabajo muy pesado y que definitivamente la gente no sabemos nosotros equilatar lo complejo que es para un chofer conducir un camión, porque no solamente es de conducirlo, es llevar la responsabilidad de la gente que lleva ahí, de los que van en los automóviles que andan en la calle. O sea, es una tremenda responsabilidad, es un estrés tremendo. Entonces sí es difícil para el transportista, inclusive hasta estar soportando usuarios malhumorados, ¿verdad? Sí, es cierto. Y bueno, yo bueno lo comento por lo que estábamos hablando aquí. Y quiero agradecer a los choferes, aunque quizá nunca me van a oír, pero si algún día tengo yo la manera de compartirles este programa que estamos transmitiendo en vivo aquí de Radio Cartón, ellos, por el pasaje que les está uno pagando, están tomando bajo su custodia a mucha gente, como dices tú, Dani, la responsabilidad de llevarlos sanos y salvos, o de llevarnos sanos y salvos a nuestro destino. Y yo, cuando les pido permiso de subir a su camión para cantar, porque a mí no me da vergüenza decir que yo canto arriba de los camiones, claro, que me den permiso los choferes, si no me dan permiso, aunque quiera cantar, pues ahí no se puede. Pero en el rato que yo me subo a cantar a ese camión, también quedo bajo la responsabilidad y el cuidado de este operador. Así que, pues vaya nuestro sincero agradecimiento para cada operador que nos han dejado subir a cantar, hacer nuestro trabajo, porque nosotros, disculpe usted, como dice Miguel Ángel Collado, nosotros, mi yerno y yo, Rafa Almeida, somos parte del arte urbano. Somos parte del arte urbano, cantamos para vivir. A mí me gustaría vivir para cantar. ¿Por qué? Porque así yo cantaría para mi gente cuando quisieran, cuando me lo pidieran. Pero yo vivo, o sea, yo canto para vivir. Esto es que el día que yo no cante, pues no gano el sustento de mi familia. Entonces, pues vaya un sincero agradecimiento para cada chofer, para cada operador que nos han dado permiso de subir a sus unidades a cantar. Pues, ¿qué te parece, Rafa, Dani, Inge, si nos presentas otra canción? ¿Qué nos vas a presentar? Porque veo que tienes muy buenas canciones para el tema de hoy. ¿Qué nos presentas? Camioncito Flecha Roja con el dueto Águila y Sol. ¡Wow! Caramba, yo tenía 6 años cuando escuchaba yo al dueto Águila y Sol, que tienen unas canciones hermosas. Pues vamos a escucharla, Inge, esto que dice Camioncito Flecha Roja, ¿verdad? Pues música, ingeniero. Maestro. Ah, ingeniero. Camioncito Flecha Roja, no te lleves a mi amor. Mira cómo me dejas hecho pedazos el corazón. Ya sonó la campanada, echa a andar ya su motor. Revisaron bien sus frenos, también su acelerador. Una tristeza muy grande, la que envuelve a mi corazón. Camioncito Flecha Roja, vuelve pronto con mi amor. Camioncito Flecha Roja, no te vayas por el sol. Vete por toda la orilla de ese río murmurador. Ya no más la polvadera, le dé piso a ese camión. Camioncito Flecha Roja, vuelve pronto con mi amor. No se te olvide, amorcito, que me dejas en la estación. mis brazos a calmar este dolor. Ay, pues qué canciones tan bonitas estamos escuchando, la verdad que estamos evocando recuerdos del ayer. De Ipacaraí. Ándale también. No es cierto. Recuerdo del ayer, yo tenía como 5 o 6 años cuando escuchaba estas canciones. Y bueno, pues me daba por gritar, por saltar. Y bueno, era una cosa muy bonita. En aquellos tiempos era cuando existían los camiones, Emigdio. A ti te tocaron, me contaba mi abuela, unos que le llamaban los camiones postergados. Sí, claro. Sí. Que eran de banca, de punta a punta, así, toda la gente parejita, ¿da? Sí, eran de eran una tabla dura desde el chofer y rodeaban el chofer todo el camión. Sí, así es, rodeaba todo el camión y bueno, toda la gente se sentaba ahí hecha bolas y bueno, ya te has de imaginar cómo llegaban a su destino y más si iban por calles empedradas o llenas de pozos y bueno, creo que los chatos amarillos que hubo por allá por los años 70, unos camiones chatos. Así planos de la parte frontal, Dani, sí. Que eran color amarillo, los sí, amarillotes. No, y había unos, los trompudos también, los que también de hace muchos años, cuando, que serán unos 30 años, que todavía estaban también de esos camiones de los famosos International, o sea, los tremendos camiones que había. Hace 30 años de los trompudos, yo sí me acuerdo, los que pertenecían, me gustaban mucho a mí los que pertenecían al Sistecosome, unos camiones blancos con la franja naranja. Y trompudotes así largos de enfrente. Así la ruta 19, ¿no? La 19, el 107. Ah, sí. Que salía de Santa Margarita, Santa iba Margarita. Para Tlaquepaque. ¿Cuál es otra? La ruta 5. Estamos hablando de los años 70. Sí, no, y sí. Ya 80s. Las rutas se han multiplicado por todos lados y ya ahorita el servicio está muy diversificado. Hay muchas líneas, muchas rutas. Es que la ciudad ha crecido en gran manera. Y también por eso debemos de entender todos los usuarios de transporte público que pues las distancias se van a hacer más grandes, porque ya pues no es lo mismo la ciudad de Guadalajara cuando yo llegué aquí en 1974 a hoy en el 2017, casi el 18, uh-huh. En que ya ha crecido, pues ya prácticamente han declarado zona metropolitana a los 4 municipios ya. 5. Digo, a los 5. Ahorita perdón, ya están declarados los 6 municipios. ¿Sí? 6 municipios declarados zona metropolitana ya. Uh-huh. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué? Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, ¿qué más? Zapopan, Tlajomulco y La Venta, para el lado de La Venta. Ah, también para allá, ya se pegó ahí. Sí, y de allá del lado del castillo, ¿cómo se llama, Dani? Para acá, para el lado del aeropuerto, hacia arriba. ¿El Salto? Ándale, por el lado del Salto. Ya se declaró zona metropolitana porque ya se unió todo con el Verde, ya se unió todo con las colonias del 13, el 14, con las colonias de acá 15. Sí, las Liebres, ya están unidas prácticamente. Así es, y para todos lados hay transporte, ¿qué tal? Y esta todos es lados una de, nos llevan y nos traen. Sí, Dani, y mira, esta es una de las tareas, de las muchas tareas de los transportistas. Porque, bueno, yo no sé mucho de esto, pero entiendo que detrás de cada camión, que detrás de cada ruta, hay todo un mundo de personas que se mueven. La gente debemos entender que una llanta de un camión no cuesta 3 pesos, ni 300 pesos. Cuestan miles de pesos. ¿No tienes tu idea de cuánto cuesta una llanta de un camión, Dani? No me he metido eso de los dos. Según y yo, pero no me hagan... Es muy variado. No me hagan caso, pero según yo, para comprar un par solamente de llantas de un autobús, cualquiera que sea su ruta, creo que sí se andan gastando arriba de los 4,500, 5,000 pesos, un par de llantas. Sí, es que... Y ahí nomás hablamos de las llantas. Sí. Falta cuando se descompone alguna pieza del motor, alguna pieza de los frenos. Cuando se descompone algo del camión, son gastos que nosotros como usuarios no hemos querido entender. Y pues pagamos vicios muy caros, como cigarros, vino, cervezas y un polvito blanco por ahí que es leche para niños, ¿no? Leche para bebés, sí. Leche para bebés. Sí. Muy caro. Y de esta... ¿cómo se llama? Hierbabuena. Ah, sí. Hierbabuena. Sí. y bueno, la pagamos a precios muy altos y por más que nos la suban, no importa, la pagamos al precio que sea, no importa que se eleve hasta las nubes, la tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque hay que mantener los vicios. Fíjate, Miguel, es que ya hablando en este tema, también tiene que ver muchísimo la cultura vial. Tanto la cultura vial como el tratar de entender y pensar y sentir como el otro. Porque estamos en una situación en la cual todos piensan por el yo y el teorema del yo y la vuelta del mundo en yo. Es decir, me importa mi dinero, me importa mi salario, me importa mi cartera, me importa mi transporte, pero nunca estás pensando en el otro. ¿En qué va a haber el otro? ¿Qué es lo que gasta el otro? No estás pensando en dos, simplemente piensas en uno. Entonces, esto tiene que ver mucho con la cultura vial. Hace un momento, antes de que salieras a la canción, yo estaba pensando y reflexionando de los autobuses. ¿Qué caso tiene que critiques a un camionero de la ruta 633 que va para La Chori porque se pasó en segundo carril? ¿Por qué lo criticas? Si un automovilista que llevaba prisa se metió por el primer carril y no lo dejó estacionarse. Entonces, tú te quedaste haciendo la parada, el camión no se pudo parar porque el carro, que no le tocaba ir por ese carril, se metió. ¿Y por qué se metió? Muy fácil y muy sencillo. La respuesta ahí está. Porque no hay cultura vial y porque el conductor de ese auto solamente estaba pensando en sí mismo, en si voy a pasar o no voy a pasar y llevo prisa. ¿Y los demás qué? Sí, a mí me interesa pasar y pues quédese lo que se quede. Entonces, es como dices tú, Rafa, falta mucha, mucha cultura vial y pues debemos entender que los camiones de transporte público tienen su carril y el gobierno les asignó su carril para poder ellos hacer sus paradas, estacionarse para que podamos bajar y subir cómodamente. Pero, como dices tú, los cafres, los coches... Aquí hablamos de los cafres automovilistas. Así es. Entonces, esa es la gran problemática. Dani. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que tienen razón en ese aspecto. Hemos visto, por ejemplo, accidentes en el macrobús, accidentes en el tren ligero con automovilistas... Y uno dice, bueno, pues, ni modo que el macro tenga la culpa, pues él va en su carril exclusivo. Y hay personas que al dar la vuelta o al cruzarse en una esquina, no respetan la exclusividad que tiene el carril. Uh-huh. Y se llegan a parar inclusive casi en el mismo carril transversalmente. Sí. Esperando que se desahogue la calle a la que van a meterse para entrar. Entonces, ha habido accidentes por esas cuestiones de que muchos automovilistas no respetan la exclusividad y sobre todo, quizás se distraen y no ven que va el macro y pecas, le pegan al carro y le echan toda la culpa al macro. Y muchos inclusive dicen, no, pues es que el macro tuvo la culpa. Pero pues, si se ven las cámaras que están en las esquinas donde están las paradas del macro y se ve claro que la mayoría son... completamente provocados los accidentes por los automovilistas, ya sea por imprudencia, ya sea por descuido o por lo que ustedes gusten y manden, pero se supone que no debía haber accidentes y los hay. Es decir, no es cuestión de que seas camionero, seas automovilista, es cuestión de las circunstancias. Y en este caso, una de las circunstancias que nos ayudan, o más bien que nos provocan tener más accidentes, es la tremenda, como decía, no vuelva a lo mismo, la tremenda cantidad de automóviles que hay, que mucha gente por lo mismo se atrasa en sus recorridos y trata de recuperar ese tiempo para llegar a donde quiere. Uh-huh. Y llegan precisamente a producirse los accidentes, porque si nosotros en la cápsula se llevó una estadística de los accidentes que había en el que habían participado camiones, pero no nos dijeron cuántos accidentes hubo en los que participaron solo automovilistas. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Y vemos que en todos hay ese tipo de circunstancias, ¿no? Se pueden accidentarse cualquiera, nada más que por desgracia al transporte se le sataniza. Sin embargo, nosotros sabemos que el transporte es muy útil, que es mucho el beneficio que nos da y muchas veces no lo ponderamos, no lo evaluamos, vamos, no elogiamos el servicio que tenemos aquí. Todo el mundo se queja de que porque quisieran que fuera gratis. Y dicen, pues, y mucha gente, la verdad, vamos, yo digo, poniendo la, el dedo en la llaga. El transporte se le hace caro a las personas porque la mayoría de las gentes no gana lo suficiente. Porque yo les aseguro una cosa a ustedes, que aunque el transporte fuera gratis, la gente no iba a salir, no iba a salir de su pobreza en la que vive por los sueldos que tiene. Aunque fuera gratis, no les iba a alcanzar para su sustento diario, porque los sueldos también están muy bajos. Y en este caso, pues si la gente tuviera un buen sueldo, pues no habría problema quizás, como dice Emigdio, en pagar 10 pesos por un buen servicio. Exacto, si hubiera un salario, ¿verdad?, mejor remunerado. Pero definitivamente no hay la remuneración, no es una remuneración, vamos a decirlo, justa o suficiente. Justa, suficiente. Y es por eso que cuando hay problemas del aumento de transporte, los primeros que se ponen del lado de la gente son las cámaras de comercio, las cámaras de los industriales, que no al transporte, aumento. Pues sí, porque no quieren ellos que vaya a repercutir en ellos que tengan que pagar más sueldos a sus trabajadores para que les alcance. Pero esa es la realidad. Nuestros salarios aquí, la mayoría de la gente, efectivamente, como decía Rafa, hay quienes gastan 4 o 6 camiones al y día. Y si ponemos 6 camiones por 42, por 7 pesos son 42. Y si el sueldo mínimo lo tenemos en 80, 90 pesos, pues casi prácticamente la mitad de su salario se va ahí. Y luego, más aparte de lo que tienen que comer en su trabajo o en la calle, porque van a trabajar, van a estar en su casa fuera 6, 10 horas, pues tienen que comer algo en la calle. Entonces ya se les fue el sueldo, ahí el sueldo mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente sí se requiere un estudio económico que haga más justo el salario y desde luego el costo del transporte, porque no es de un, vamos a decir, de una sola cara el problema. No nada más es de que si vas a hacer más caro o no el transporte, porque ya vimos, todo incide todos los costos inciden en el transporte, el aumento de los combustibles, el aumento de lo que el camión necesita. Por ejemplo, un camión es una célula generadora de riqueza, de movimiento, de flujo. Un camión consume muchas cosas. Aparte de lo que es el propio del camión, consume, por ejemplo, detergentes para limpiarlo, desodorantes, consume, tiene muchos insumos que prácticamente no tienen que ver con el que opere o no opere, sino con la higiene, con el confort que se requiere para el usuario. Entonces, sí es una célula que genera mucha riqueza. Por ejemplo, alrededor de las estaciones donde hay camiones, de las estaciones de camiones, hay negocios de comida, hay negocios de todo lo que ustedes quieran, de ropa hasta de zapatos, lo que ustedes quieran. De todo, sí. De botana, gente, comida, lonches. Entonces, un camión no solamente le da para el previsionario y para el chofer. Un camión le da también para las personas comerciantes, para mucha gente que vende insumos, los que venden espejitos, los que venden tapetitos, los que venden lo que ustedes gusten y quieran para los camiones. Entonces, hay gastos que no solamente son lo que es el combustible, hay muchos gastos más que son para unas personas la subsistencia. Entonces, el camión da crea riqueza para todos, o sea, es una célula que genera mucho mucho movimiento económico. Entonces, podríamos decir, Dani, que un camión es una caja fuerte llena de dinero invisible que lo va generando poco a poco y se lo va dando a cada persona que lo va requiriendo, ¿verdad? Pues sí, pero decía Rafa, por ejemplo, los que venden llantas, los que vulcanizan las llantas, las reparan, los que pintan camiones, o sea, los que venden espejos, los que, bueno, hasta los que limpian vidrios, porque les andan limpiando también los vidrios a los camiones. Así es. Es una generación de bienestar para mucha gente en la sociedad. Entonces, yo no entiendo por qué satanizar tanto al transportista y en este caso al chofer por cuestiones de la operación que tienen que hacer a diario. Es muy difícil. Y sobre todo, vamos pensando que son recorridos muy largos. Sí, no, Dani, y sobre todo vamos pensando que, bueno, en cierta forma con la ruta empresa ya les quitaron a los choferes, les quitaron varias tareas que tenían sobre sus espaldas, porque un chofer tiene que abrir las puertas, tomar el dinero del usuario, si es un billete grande, darle el cambio de lo que tiene que dar, darle el boleto, volver a cerrar la puerta para y pues acelerar y seguir manejando. O sea, son muchas cosas que el chofer tiene que hacer. No me acuerdo yo cuántas tareas o cuántos... Sí, hay muchas. Son muchas. Y el recorrido que te tienen checadito y te dicen, tienes que llegar, por ejemplo, tú saliste a tal minuto, tienes que llegar al 20 a la parada oficial de tal o cual avenida. Y por obvias razones, si ya llevas 2 o 3 minutos de atraso, llegas con 2 o 3 minutos de atraso a la parada destinada, por obvias razones, a tu terminal, a veces llegas hasta 5, 8, 10 minutos y te están diciendo, tienes que llegar antes porque te cerramos vuelta. Ese es otro punto de estrés para el camionero. Exactamente, sí es cierto. Entonces, hay muchas cosas que analizar en estos, en este tema que en el tiempo que nos queda no creo que alcancemos, pero sí una cosa yo sigo haciendo hincapié, como dice Dani, los salarios son bajos, o sea, no hay un salario pues prácticamente aceptable con lo que... Bueno, con lo que las empresas pagan a los gobiernos, a los empleados, perdón, ya trae contra el gobierno, con lo que les pagan es muy poco y el empleado prácticamente sobrevive, no vive, sobrevive nada más, como dice la canción, sobreviviendo, y así nos tienen sobreviviendo. Entonces, pero eso sí, súbele el precio a la caja de cigarros porque... Hombre, ya, la gente, bueno, es que soy enemigo. Pero aquí fíjate, Migdo, que también... Soy enemigo acérrimo del cigarro. No me veas feo, Inge, que no me doy cuenta. Ay, ingeniero, el ingeniero ya hizo, así que déjame, síguele y verás. Fíjate, Migdo, que también, pues, en cuestiones del transporte hace falta... Vamos ahora directamente con el gobierno, si me lo permites. Directamente claro con una reestructuración por parte de los ayuntamientos. Te voy a decir por qué. Hay testimonios, y búscalo por internet, cápsulas de el transporte público, por ejemplo, que te gusta, en Argentina. Donde en Argentina, pues digamos que los salarios son bajos también. No tienen una calidad de vida, así que digas tú, qué excelente vida tienen. Che, pero habla como argentino, ya que estás hablando de eso. No, sí, no es como en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, que tienen una calidad de vida superior a la nuestra. En Argentina más o menos están a la altura monetaria de nosotros. Sin embargo, acuérdate que las grandes finanzas las maneja el gobierno. Entonces, en este país se han hecho reestructuraciones del transporte público en las cuales el gobierno, como principal aporte de dinero, es el que se encarga de dar los subsidios. Tanto así que todas las personas con discapacidad y mayores de la tercera edad y estudiantes en Argentina tienen una tarjeta con la cual pasan totalmente gratis a los camiones. Esto no se hace aquí. Porque los fondos que se determinan para el transporte público en los ayuntamientos, al final de cuentas, no se entregan. No se entregan los subsidios ni a Alianza de Camioneros, no se entregan los subsidios ni a Sistecosome, ni a Servicios y Transportes, Subrogados, X Transportes. No se les entregan, se les retienen. ¿Por qué se retienen? Porque dice el gobernador, un ejemplo, si el gobernador pertenece a tal o cual color político, no le puede dar el subsidio completo a los presidentes municipales de los ayuntamientos si estos no pertenecen a su color político, porque entonces estarían poniéndose el sombrero los del color naranja y dejando a un lado a los del tricolor, digámoslo así. Entonces, no se liberan los subsidios que tanto el transporte público como el pasajero necesita, y por eso también hay deficiencias en el transporte. Bueno, pues es un aspecto que dices tú, Rafael, que yo la verdad desconocía. ¿Sí? No sé ¿sí? si realmente sea verdadero eso que estás diciendo, uh-huh. o son, como dicen, leyendas urbanas que se sueltan de mala fe, porque en realidad no creo pues que no haya voluntad de parte del gobierno en el sentido de dar los subsidios. En realidad el subsidio, bueno, es una cuestión muy compleja en la cual yo no me gustaría opinar porque no conozco al 100 cómo está todo el teje y maneje. Y en este caso, pues sí hay que estar con los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Tienes para que meterte más a fondo. Pros y contras. Exactamente. Entonces, mientras no haya esa posibilidad, no tengamos esa nada más te pongo certeza, un ejemplo. No te pongo un ejemplo, opinión, Dani. ¿Verdad? En la Ciudad de México, la gran Ciudad de México, como el subsidio que se da es más ad hoc con los transportes, si te fijas allá el transporte es mucho más barato que en Guadalajara. Sí, en la Ciudad de México. Estuve ahí hace un mes más o menos. Uh-huh. Y he visto, por ejemplo, que en algunos transportes te cobran de acuerdo a dónde vas. Sí. ¿Verdad? Pero hay transportes que te cobran, por ejemplo, El metro te cobra tres pesos. Te cobra ya una cuota fija, pero hay otros que te cobran de acuerdo a donde vayas. El trayecto que vas a viajar. Entonces, hay variedad en las tarifas. Uh-huh. Aquí en Guadalajara tenemos, pues también hay variedad en tarifas. Hay, por ejemplo, los que pagan con su tarjeta de tercera edad. Sí, el Bienevale o el Transvale. Hay quienes pagan tarifa completa. La mitad y hay diferentes precios también de transporte. Entonces, de acuerdo con el itinerario que va uno a recorrer, pues ya le tienen una tarifa todavía fija aquí. No estamos como allá, que en algunas, como decíamos, cobran según a donde vayas. Pero en este caso aquí, pues para ese caso tenemos el taxi, ¿no? Que nos cobra según a donde vayamos. O el Uber, que todos nos cobran, pues, de acuerdo a lo largo que vayamos a utilizar el viaje que se va a echar, ¿verdad? Pero definitivamente que sí hay variedad aquí y hay voluntad, yo creo que sí, porque si no, no habría más rutas de transporte. Hay voluntad porque sí es, el transporte sí puede ser un buen negocio y se puede hacer un buen servicio, pero necesitamos que la tarifa sea justa y sobre todo que el usuario no espere que todo se lo den en bandeja de plata. Así es. Él tiene que entender que otras cosas cuestan. Él tiene que entender que no es fácil el transporte. El ser transportista en Guadalajara no es tan fácil. O sea, en el área metropolitana de Guadalajara no es tan fácil porque, como decía, es muy complejo aquí el tráfico. Los gastos, las calles se deterioran y por más que el gobierno anda bachando y anda arreglando calles, siempre están parece que el gasto que se está creando en las calles que lo que reparan, pero es inmensa la cantidad de transporte que hay en Guadalajara y por eso no duran tanto las calles. También es un gasto muy tremendo para el gobierno estar dando mantenimiento a las calles y definitivamente que estamos rebasados, vamos a decir, por la necesidad de transporte, porque hay demasiada gente, demasiado usuario en el área metropolitana. Sí. Sí, pues por eso es que, bueno, de una u otra forma el gobierno está luchando, generando nuevas ideas como el tren ligero, la ruta empresa, y bueno, yo creo que el Citren, el alimentador. Pues sí, todo eso es son rutas empresa. Sí. Y bueno, yo no entendía lo que era una ruta empresa hasta hace poco que empecé a andar en ellos. Y bueno, la verdad, primeramente Dios, y si la gente pues coopera. Mire, porque hace tiempo una señora, hace muchos años ya, una señora estaba estaba echándole, como decimos acá en el vulgo, echándole malo a un chofer de un camión porque tenía los asientos de fibra de vidrio. Entonces el camionero le decía: mire, señora, en aquellos años teníamos asientos acojinados, pero yo llegué a ver cómo un niño con una navajita de rasurar comenzó a romperle. Y la mamá nomás lo veía y se reía, no le decía nada. Entonces nosotros mismos tenemos la culpa de que nos pongan asientos rudos porque no los cuidamos. De modo que, bueno, yo invito a los usuarios que cuando el tren ligero de la línea 3 empiece a funcionar, hay que cuidarlo porque, bueno, como dice el eslogan de Citeur, es de todos. O sea, es nuestro el tren ligero. Los macrobuses son nuestros, somos los dueños de ellos. Toda la alianza de camioneros es nuestra. Y la estamos usando, pero hay que cuidar cada uno de los transportes, cada una de las unidades que usamos. No hay que tirar basura, no hay que hacer cosas que no debemos de hacer, porque nos piden con toda educación, pues que no lo hagamos. Entonces, cuidemos el transporte público porque es de todos. ¿Qué te parece, Inge, si nos presentas otra canción? ¿Qué tienes por ahí para presentarnos en este programa. Parada suprimida, ¿con quién? Gerardo Enciso. Gerardo Enciso, wow. La conozco. Es una canción muy, muy, muy buena. Pues vámonos, vamos a oírla porque esta canción la verdad está muy bien. Le gusta al ingeniero. Ah, qué bárbaro. Pues música, ingeniero. Puedo echarme un toque ni de ver a Marx, ni echarme un cachondeo con mi nena allá atrás, ni traer el pelo largo ni el rock and rollar. No puedo ir a la escuela ni a trabajar. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. Suprimida de este país, te ponen florecitas, dicen que eres feliz. Los cómics en primera plana me hacen reír. Me importa Nicaragua y lo que pasa aquí. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. Esa raza que es la militar, y solo de acordarme me hace vomitar. Los piras hacen gracias y no puedo más. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. No puedo echarme un toque ni leer a Marx, ni echarme un cachondeo con mi nena ahí atrás, ni traer el pelo largo ni rock and rollar. No puedo ir a la escuela ni a trabajar. Parada suprimida, parada suprimida, parada suprimida. Ya regresamos a este programa y bueno, esa canción Parada Suprimida, una canción de tipo urbano. Gerardo Enciso. Con Gerardo Enciso. Pues vamos a seguir comentando más sobre este tema que estamos tratando de Guadalajara y su transporte público. Bueno, pues yo ya voy a dejar de hablar de los que fuman, de los que toman, ya. Como dijo el chavo, ya estoy callado. Ah, bueno. Sí, pero sí, sí quiero hacer hincapié en que cuidemos el transporte público, mis amigos, amigas, porque, pues como dije hace rato, como dice el eslogan del tren ligero, es de todos. Fíjate, amigo, que por eso a mí en lo personal, por este tema de la cultura urbana y del respeto al derecho ajeno, como decía aquel político poeta, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿te acuerdas? Por eso a mí en lo personal me gusta utilizar el Uber, porque el Uber, sus reglas, pues obviamente no son de nuestra cultura urbana, de nuestra cultura vial, vienen de otros países. Y una de las reglas del Uber es prohibido comer alimentos y bebidas, ingerir bebidas y alimentos en el automóvil, debido a que el automóvil lo utiliza mucha gente. Entonces, prohibido. Si comes algo o bebes algo dentro del Uber, te haces acreedor a una multa de la misma plataforma cuando te reporta el conductor, y esa multa la tienes que pagar en tu siguiente viaje. Otra, prohibido fumar dentro del Uber, porque puedes causar un accidente y puedes producir un aroma pues no muy agradable en la unidad, y la unidad, como es transporte, pues transporte para todos, y es un transporte de lujo, podríamos decirlo así, en comparación de un taxi común, pues también se te cobra una multa. Si te haces algún desmán en el auto, romperlo, puedes correr el riesgo no solamente de una multa, sino de que te bajen de la plataforma y no vuelvas a utilizar el servicio. Sí, fíjate, imagínate, Dani, imagínate tú, Rafa, imagínate, Inge, irnos comiendo unos tacos de cabeza con mucho cilantro y mucha cebolla. Ay, ingeniero, múltelo. ¿Qué aroma vamos a dejar ahí en el Uber, no? Un aroma muy acá. Y pues el usuario que venga, pues va así, oiga, pues por lo menos hubieran dejado algo para nosotros, ¿no? Pero sí, sí es cierto, o sea, cuidar el transporte. Yo tuve ocasión de tomar un Uber el domingo por la mañana. Y bueno, a mí me gusta mucho cotorrear. Y dije, me voy a poner el cinturón de seguridad porque si no me va a regañar el operador. Pero de cotorreo, ¿no? Por ahí alguien lo va a tomar de que, ay, ¿cómo eres? Que mira, que no debes de hacer eso. Pero, pues, es cotorreo que uno hace. Y ellos, pues, simplemente lo oyen y ya, lo soportan. Pero sí me dijo de muy buena forma y fue algo que yo, pues... lo sabía a medias porque como que hacía oídos sordos. Me dice, bueno, mira, mire amigo, no es que yo lo regañe, sino que es una regla que tenemos nosotros, porque a la hora de un accidente, pues el perjudicado va a ser usted. ¿Por qué? Porque el no llevar el cinturón a la hora de un choque o una cosa horrible, usted se va contra el cristal y con la cabeza lo va a romper. Y se va usted a romper todo lo que alcance. Lo que Dios le llama cara. Que Dios le llama cara, ¿no? Entonces, el cinturón, pues, es un medio de seguridad. Por eso, pues, hay que usarlo. Acuérdense del cliché, el cinturón salva vidas. Así es, el cinturón salva vidas. Y, bueno, son cosas que en el transporte yo, la verdad, he utilizado Uber. Y, bueno, no les voy a cobrar comisión por el comercial. ¡Gol! Pero sí, bueno, la verdad es un transporte muy a todo dar. Es que el taxi, si te fijas, el taxi también tienes la posibilidad de ponerte el cinturón. Pero como es un poco más informal, la gente ya lo toma así de... ¡cámara! ¡Ey, sí, hombre! ¡Ah, sí! ¡Sí! Nomás se suben y ya. A la hora de un accidente, el chofer no tiene la culpa. Él simplemente va haciéndose responsable de conducir y llevarte a tu destino. Pero si tú no... correspondes con las reglas, ahora sí que las reglas básicas de urbanización, que son el cinturón de seguridad, que son tener el transporte limpio, que son respetar a tu conductor, pues ahí él no tiene la culpa de si te accidentas o te pasa algo peor. Claro, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo hace tiempo tuve un problema con un taxista. Un taxista, pues, que yo le pedí que nos llevara a cierto lugar. Entonces, bueno, ay, que me perdonen, pero yo, como soy cantante, no fumo, no me gusta. En un tiempo sí fumé, pero vi que eso no era para mí. Entonces, cuando yo abrí la portezuela y me subí, el taxista iba fumi, y me tuve que tragar una bocanada de humo tan enorme que casi me pega una indigestión. Entonces yo le dije, oiga amigo, bueno, ¿no sería usted tan amable en apagar su cigarro? Porque yo soy cantante y como tal... me va a hacer mucho daño si sigo yo tragándome el humo que usted está generosamente brindándome. Mañana ya no voy a poder hablar. Y el taxista me dijo categóricamente, pues mire, yo no voy a apagar mi cigarrillo porque lo voy a desperdiciar y mi dinero me costó. Así que, pues, si quiere irse conmigo, se va, y si no, pues pida otro taxi. Pero yo sé que me lo dijo porque sabía que en esa colonia donde yo andaba, allá por el Vergel, pues no hay taxis. Y pues ahora sí que, bueno, pues o te subes o te subes. Y como me urgía llegar a esa reunión, me tuve que subir. Ni modo. Y tuve que tragarme todo el humo. Ya cuando llegamos a nuestro destino, le dije, ¿cuánto es, mi amigo? 175 pesos, mi amigo. Saco yo la mitad de 176, pues, ¿qué serían? Sacaste 50, como 150 y algo. Por ahí como 135 pesos, no, uh-huh. Sí, no, pesos. 88 pesos, y se los doy. Oye, pero aquí me estás pagando menos. Le dije, bueno, yo tuve que fumarme tu humo. Y necesito dinero para comprar medicinas para quitarme este malestar de garganta. Así que bueno, me vas a perdonar, pero ya y no le di más, no le di eso, estamos a mano, le dijiste. Estamos a mano, mi amigo. Tú sabrás, ¿los tomas o los dejas? Y ya me dijo, pues ahí te los voy a tirar y no me paguen nada. Pues tíralos. Son tuyos, son tú tuyos. Sabrás. Y los avienta. Y me dice la señorita que iba conmigo, la señorita Lulú, tú, Rafa. Ajá. Me dice, mira, qué hijo de tal por cual, sí los tiró. Pero nomás dio la vuelta a la manzana y llegó otra vez y se pues, bajó a juntarlos. No, es que nadie deja un peso tirado. Entonces, ese fue el problema a grandes rasgos que me pasó con un taxista. Entonces, en Uber, gol, pues no pasa eso, ¿no? Entonces, pues en los camiones del transporte público tampoco debe de pasar eso. Tampoco, de hecho algunos choferes me ha tocado a mí que ya cuando llegan a la terminal, que ya se bajó toda la gente, porque yo me he tocado quedarme en él, y pues ya agarra su cigarrito y se lo fuma, pero ya cuando no hay gente, cuando ya no traen un pasaje. Así sí, es. Como decíamos, ya tiende el chofer ya, el chofer de transporte a no fumar, y ya hay alguno que otro que fuma y avienta su humo por la ventanilla y todo, pero pues de todos modos se regresa, ¿verdad? Sí, se regresa, de todas maneras. Es un mínimo, yo creo que de esto me encuentro uno o dos al año. Exacto, no más, sí. ¿Verdad? Generalmente todos son respetuosos. Yo como diario manejo, ando en el transporte, manejo las rutas de camión para allá y para acá, yo creo que de 20, 30 camiones me encuentro uno que fuma. Así es, en un día. Pero yo en el año, que como no son muchos los que yo suelo tomar, pues sí. Son muy pocos. Y bien, pues, hablando de pues sobre las rutas que tenemos nosotros, de las nuevas rutas que se vienen del transporte, de la ruta empresa, consideramos que es una buena posibilidad para que mejore mucho el transporte en cuestiones de calidad. Quizá en tiempo va a ser muy difícil que mejore, porque de eso también se quejan mucho los usuarios, de que pues van muy despacio. Pero es que tampoco pueden ellos acelerarse, porque pues no es la cuestión de ver quién llega primero, sino, como decía Rafa, tienen ellos un itinerario que recorren en determinado tiempo y se ajustan a ese tiempo. Y si ya está fijado por la Secretaría de Vialidad el itinerario y lo que deben tardarse y todo, pues ellos no pueden brincarse las trancas. No. Tienen que hacerlo tal cual está programado. Y eso va en función de que para que todo tenga calidad tiene que ser regularizado, tiene que ser todo bien, vamos a decir, estructurado. Y si un viaje te sale en 15 minutos, siempre te va a salir en 15 minutos. Y no va a haber un día que digas tú, uy, me voy a tardar media hora o 20 minutos, que no lo esperes. Usted dice, yo voy a tardar 15 minutos y te presupuestas tu tiempo porque vas a hacer 15 minutos. Y cuando no son rutas, por ejemplo, así, rutas de empresas, rutas que tienen un itinerario ya que tiene que respetar, pues a veces tú te dices, llego mi trabajo, por cierto, en 40 minutos, y dices, me voy a dar 5 de pausa, digamos, de holgura por si algo pasa, y entonces te vas 5 minutos antes. Pero a veces resulta que por las cuestiones del tráfico y por muchas otras cosas, no son 5 minutos, son más de 5 minutos lo que se tarda uno, lo que se llega a retrasar más el camión, y llegas tarde. Entonces, es precisamente por eso, porque el tráfico no es un tráfico perfectamente bien, vamos a decirlo, que sea fluido. Siempre hay situaciones, un choque, alguna cosa, un camión que no se dio bien la vuelta y se tarda mucho en dar, un camión de transporte de carga que a veces también se tardan en operar y cosas así. Eso te va creando un retraso, y a veces el chofer, pues también, como decía Rafa, se estresan porque tiene que cumplir con un itinerario. Pero eso ya es, como les digo, ya no es causa del transporte, es causa de la cantidad de vehículos y de incidencias que suceden durante el trayecto, ¿verdad? Fíjense, por la cantidad de vehículos que hay en nuestra ciudad, cuando se instaló y se decidió hacer la meta del macrobús, hubo muchísima gente que dijo que no se estaba haciendo el macrobús pensando en la gente, valga la redundancia, que porque se estaba quitando un carril de una de las arterias más importantes de nuestra ciudad, que era la ciudad de Guadalajara. Pero si vamos a analizar más a profundidad acerca del proyecto de Macrobús, nos damos cuenta, Emigdio, Dani, de que el Macrobús fue pensado exactamente en las personas que tienen prisa por llegar a su trabajo. ¿Por qué? Porque si manejas un automóvil por la calzada, con o sin Macrobús, para hacer un recorrido, ¿qué te gusta? Desde la calzada, periférico y calzada, hasta artes plásticas, te vas a tardar el doble que te tardarías en el Macrobús. Esto genera un cambio de mentalidad acerca de que es mejor dejar el automóvil en un estacionamiento y abordar el Macrobús. Como esta unidad lleva su carril exclusivo, va a llegar más rápido que tú en tu auto. Esto causa que haya menos contaminación porque dejaste tu auto, causa que llegues más rápido a tu destino y es un mejor aprovechamiento, de las vías de transporte público que tenemos. No, y otra, Rafa, Dani, ahí prácticamente hay seguridad porque ¿cuánta gente no ha dejado sus carros estacionados y cuando llegan ya no están o los hayan todos desmantelados? Hay seguridad ahí también, es parte Ahí es la otra cara de la moneda, es el otro riesgo. Exactamente, y no estamos en el programa Las Dos Caras de la Moneda, ¿eh? Ah, no. Pero sí estamos en estos 100 minutos que de ya optimismo. No son 100, de optimismo ya son menos, pero creo que nos estamos alimentando bien de toda esta información que se ha generado entre nosotros, porque, bueno, el invitado que tenía que venir, bueno, causas de fuerza mayor se lo impidieron, pero ya tendremos oportunidad de volverlo a invitar para otro programa. Entonces, pues, ¿qué les parece si escuchamos otra canción, Inge? Por ahí, ¿qué nos tienes preparado? ¡Wow! El corrido de los choferes. Bueno, para que vean mis amigos choferes que también tienen su corrido. Ahí el Inge les va a regalar este corrido. Y nos remontamos a los años 50. Nos vamos a los años 50, así es. Bueno, pues, música, ingeniero. Voy a cantar un corrido, no dedicado a cualquiera, no más para los choferes que andan en la carretera. Yo les compuse estos versos, pues también soy compañero. En el camino hay peligro, pero también hay dinero. El trabajo es peligroso, no tiene comparación. Un pie cerca de la cárcel y otro cerca del panteón. En el camino no hay juego, cortesía ni pericia, los accidentes ocurren y sin ninguna malicia. Pues dicen que el accidente no sucede, se provoca. Pa' mí que todo es mentira, se muere el que ya le toca. Habemos muchos choferes y cada uno con su estilo, sabiendo que manejando traemos la vida en un hilo. Sabemos que moriremos, eso no es cosa rara. El que compuso estos versos se llama Inocencio Ibarra. Ya con honesta me despido. Adiós hombres y mujeres, aquí termina el corrido dedicado a los choferes. Bueno, pues seguimos avanzando en este programa. Aquí estamos hablando de Guadalajara y su transporte público. Y ya nos favoreció el ingeniero con este tema que se llamó El Corrido de los Choferes. Para que vean, choferes, que también ustedes tienen su corrido. Y bueno, aquí estamos comentando. Y pues en realidad tenemos que entender que las rutas de transporte público tienen que ir avanzando conforme va avanzando la urbe de nuestra ciudad. Como dice Dani, hay una jungla de carros y día con día las fábricas están haciendo más carros, más de todo, y los están vendiendo. No sé cómo le harán, porque dice la gente que no tiene dinero, pero bueno, de algún modo le hacen para financiar sus autos y pues se van integrando a esta gran urbe motorizada. Pues, ¿qué más podemos decir, Dani, de todo esto? Bueno, pues definitivamente que esperemos que todo funcione bien. Por ejemplo, ahora que viene la nueva línea de tren ligero, la 3, pues va a ser un servicio extraordinario, porque son dos, es una distancia muy grande y si el recorrido va a ser realmente récord. ¿Verdad? ¿De dónde a dónde es la distancia que contemplada? Que va de allá de por Zapopan hasta por la ¿qué? Central Nueva. La Central Nueva, por allá. Empieza la ruta en carretera Tezistán y Arcos de Zapopan. Ahí. ¿Qué viene siendo a la altura del Hospital Ángel de Año o más allá? Más acá, un poquito más acá. Poquito más acá. Del Ángel de Año, a la altura de Lomas de Zapopan y Arcos. Ahí empieza la primera terminal, uh-huh. La primera estación. Y pues concluye en la Central Nueva. Así es, bueno, pues, muy buena ruta esa. Estamos diciendo que está abarcando los cuatro municipios base del área conurbada, que sería Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Y Tonalá, sí. Y va a atravesar Guadalajara prácticamente casi, por decir algo así, en línea recta. O sea, va a ser un recorrido muy directo, muy rápido. Realmente va a estar muy buena esa ruta. Bueno, como decías tú, Rafa, tú comentabas pues que la gente comentaba que el macrobús no era en su tiempo pensado para la gente. Y bueno, hay que aceptar la verdad, porque yo era uno de esos. Yo sí llegué a decir, y no me da vergüenza decirlo, porque es de sabios arrepentirse y es de sabios entender los buenos beneficios. Yo sí llegué a decir muchas veces, yo que me voy a andar subiendo a esa mugrosa cajota. Yo sí llegué a decir. Bueno, es que hay que entender algunos puntos. Ahí te va el punto número uno. En el inicio, que todo proyecto nuevo empieza, tiene fallas, porque no se adapta todavía al terreno, al mapa, a la estructura. Entonces, el macrobús, con todo respeto, en sus inicios sí tenía varias fallas. Los conductores tenían que ir aprendiendo. A veces quedaban muy lejos del camellón de entrada. Y sí hubo varias personas, de hecho compañeros invidentes, que llegaron a fracturarse pies, el tobillo, gente que llegó a caerse. Todo va avanzando y todo se va corrigiendo. Ya actualmente el macrobús y sus conductores ya tienen una mayor pericia, una mayor experiencia, ya quedan totalmente al ras, tienen los tiempos medidos de las puertas de cierre y de apertura. Todo se va mejorando conforme van pasando pues los días, los meses, o tal vez hasta los años. Años, sí, es cierto. Ajá. porque sí, o sea, yo decía, ¿yo qué me voy a andar subiendo esa mugre caja? Porque yo decía, nomás va por la calzada, ¿y qué? La gente que vive en Miravalle, en Santa Fe, o en Chulavista, o quién sabe qué, no me puse a pensar que ya estaban preparados los alimentadores, los que nos llevan exactamente a truncar con el macrobús y poderlo usar, a subirse a gusto al macrobús. Nos llevan directamente hasta las puertas, casi. Entonces, bueno, yo me arrepiento de lo que dije. Ahora no es bueno. Ahora ya no es una caja mugrosa, ahora es una caja de Servicio. De servicio. Y de buenas cosas, que, bueno, ya tengo yo tiempo utilizando el macrobús y la verdad se acorta la distancia. Es como si por arte de magia la ciudad se hiciera más pequeña y llegáramos al destino que tenemos programado en menos minutos fácilmente. Así que saludos por ahí a Antonio Guerrero, el hombre con tan grande pericia al volante de un macrobús. Ah, un saludito para nuestro buen amigo Toño. Ahí anda en macrobús echándole todos los kilos, ya ven. También el macrobús propició a que hiciéramos amigos. Así es, el macrobús, exactamente. Tenemos varios amigos que gracias al macrobús hemos tenido. Ya ves, Dani, creo que el macrobús es una cajita mágica, ¿no? Una cajota mágica, entonces. Bueno, definitivamente que sí, al principio el macrobús, no todo el mundo estaba de acuerdo, estaba conforme o vamos a decirlo, lo esperaba con ansia. Siempre ha habido resistencia al cambio en cualquier actividad y en ese caso el macrobús no fue la excepción. Hubo resistencia al cambio, estábamos acostumbrados nosotros a transitar por toda la calzada de Independencia y pararnos que el camión se parara en cualquier esquina que nosotros queríamos. Había mucho comercio en todo lo que era la calzada y sí, definitivamente que debido a las obras del macro, pues sí les pegó algunos comercios, les pegó y al quitar las otras líneas de camiones que corrían por la calzada, posiblemente bajó el flujo de personas que transitan por la calzada. Pero definitivamente que para el usuario del transporte pues fue una cosa muy buena, porque es como dices Emilio, es más rápido, es más seguro, ¿verdad? Y pues hasta cierto punto es más confortable. Pues sí, es más confortable. Es una cajota que va uno más con más holgura ahí en el camión, ¿verdad? Sí, bueno, pues una disculpa a todos mis amigos macrobuses, además del macrobús, a todos mis amigos macrobuses, que, bueno, pues yo decía lo que no sabía, ahora sí ya sé lo que digo, que el macrobús es un buen transporte, el tren ligero en sus líneas 2, 1 y 2 es muy buen transporte, la línea 3 pues va a ser todavía algo pues sensacional porque va a llegar momentos en que vamos a ir volando en los aires, vamos a ir volando por el aire, entonces vamos a tener que tener los nervios de acero para no asustarnos, ¿no? Así de fácil. Pero creo yo que va a ser toda una odisea transportarlos en el tren ligero de la línea 3. Pues sí, una bonita experiencia, va a ser algo realmente divertido, pues, vamos a decirlo así, porque algo atraviesa por muchas partes de la ciudad muy, ahí les muy van, diferentes. Ahí les van algunos puntos que sí me he aprendido. La línea 3 nos va a unir con la zona poniente en periférico, con todas las rutas que vienen desde Zapopan, que vienen desde Tezistán, desde La Chori, desde todas las rutas que no comprenden a la zona de Guadalajara. Después de ahí nos va a unir al centro de Zapopan, que por obvias razones pues es un centro turístico, un centro de movilización de gente bastante amplio, de muchísima gente que se reúne ahí, de muchas colonias, y va a ser un flujo bastante bueno de gente. Después nos une a la línea 1 del tren ligero, a la altura de Federalismo y Ávila Camacho. De ahí vamos a poder transportarnos a la línea 1 para salir a los diferentes destinos que ya conocemos de línea 1. Después nos lleva hasta Normal, perdón, a Normal, y ahí nos junta con las líneas que vienen desde el oriente, desde el sur y desde la zona, ¿mande? También de la zona norte. Y de la zona norte, que llegan a la Normal, llega a la zona centro de Guadalajara. Ahí pues otro punto básico y principal de movilidad urbana. De ahí nos va a juntar con la línea 2 del tren ligero. Para si fuera poco, pues esta línea ya conocemos que va de oriente a poniente y de poniente a oriente y tiene bastante flujo. Ya nos va a juntar con la línea sur y la línea norte. De ahí nos lleva hasta la calzada, donde nos va a juntar con macrobús para tomar los accesos desde periférico sur hasta acá, hasta periférico norte, a la altura de Santa Fe, porque ya tenemos los alimentadores. Y ya desde ahí nos va a llevar hasta la central nueva, que es la salida principal de flujo, tanto de entrada como salida de gente a nuestra bella ciudad, por las líneas de transportes foráneos. ahí está a grandes rasgos el recorrido. Pues ahí tienen, estimado público, como dice Rafa, a grandes rasgos lo que hemos logrado sacar de nuestro poco conocimiento que tenemos de todo eso, porque bueno, en estos temas se requieren temas o personas especializadas para tratarlos, pero bueno, de alguna forma Dios nos ha estado ayudando, generándonos luz para, pues, para este asunto. Entonces, a grandes rasgos, Dani, ahí tenemos la información, y creo que la línea 3 del tren ligero, sin duda alguna, es un complemento para la 2 y la 1, y para los para las demás rutas, pues, nos va a unir, vamos a hacer prácticamente ya todo un circuito de circulación, de tal forma que vamos a poder llegar a nuestro destino más rápido y más seguros. Esa es la gran ventaja de nuestro transporte aquí en Guadalajara. Ya nada que ver con los transportes de ayer. Ese era el propósito. Todo quedó en la historia y ahora estamos avanzando pues hacia un mejor futuro, hacia unas mejores cosas que prácticamente pues estamos esperando. ¿Qué tenemos, Dani? ¿Tenemos más música? Pues sí, espero que sí. A ver, ingeniero, ¿qué nos vamos a tener ahorita? La taxista Germán Valdés Tintán. Germán, qué bien. Pues adelante, ingeniero, con ese, ¿qué? ¿La taxista, cómo se llama? La taxista Germán Valdés Tintán, esa es de los años 50 también. Bueno, pues adelante. Vámonos. Música, ingeniero. Tengo una novia que maneja un taxi viejo y yo le aconsejo que lo deje ya. No le funciona ni el carburador ni el freno, solo tiene bueno el diferencial. Tiene problemas con los pasajeros que son majaderos salir a pagar. Hay algunos muy vaciladores que a la pobre la hacen enojar. Cuando le digo manejar es cosa de hombres y ese trabajo tienes que dejar, ella responde: cariñito, no te asombres, son cosas de hombres las que me fascinan más. Nomás óigala discutir con un pasajero. ¿Cuánto fue del viaje, linda? ¡Cinca! ¿Que no Dodge? ¡Nash! ¡Dije cinta! ¿Y no Fiat? ¡No, aquí Packard! Bueno, ahora Volvo. Pero primero Kaiser con la Ferrari. ¿Y a poco esté muy valiente? ¡Pues no es Pontiac! Me estás decayendo, Gordini. ¡Ya le dije que apanar! Pero no se ponga tan Fury. Bueno, pues cállese la Borwar. Citroën tenga y ahí nos veler. ¡Ahí nos veler! Tengo una novia que maneja un taxi viejo y yo le aconsejo que lo deje ya. No le funciona ni el carburador ni el freno, solo tiene bueno el diferencial. Tiene problemas con los pasajeros que son majaderos al ir a pagar. Hay algunos muy vaciladores que a la pobre la hacen enojar. Cuando le digo manejar es cosa de hombres y ese trabajo tienes que dejar, ella responde: cariñito, no te asombres, son cosas de hombres las que me fascinan más. Pero cuando sale conmigo nomás la oyeran. ¿Cómo te válvulas? ¿Bielas y atuercas? Pues ahí nomás pasando aceite. ¿Yo te amortiguador? Pues yo tambor de frenos. Pero yo no tengo platino. No te apures, te saldré balata. ¿Cilindro? ¡Claxon! Pero ayer andabas medio pistón. Nomás fallando un poco, pero no te aceleré. No, eres muy monobloc, dame una abrazadera. ¿Llantas? Sí, güeñal, pero quítate la parabrisa que me rayas la parrilla. Cuando le digo manejar es cosa de hombres y ese trabajo tienes que dejar, ella responde: cariñito, no te asombres, son cosas de hombres las que me fascinan más. Bueno, pues ahí está esta canción que se llamó La Taxista con Tintán. De veras que, bueno, eran canciones que realmente... bueno, llevaban un gran mensaje. Pues estamos aquí hablando sobre el transporte, sobre Guadalajara y su transporte público. Ya hemos tocado la línea del tren ligero y bueno, ¿por qué no? Pues hay otro beneficio, Dani y Rafa, que va a pasar, porque, bueno, ya se dijo que por la apertura del macrobús, muchos comerciantes que había por la calzada tuvieron que, pues, dedicarse a otra cosa o buscar otro lugar donde reubicarse, y pues prácticamente ellos eran principalmente los que empezaron a decir que el macrobús era innecesario, que no estaba bien allí, que estaba muy grande, que era muy difícil para subir al camellón a la rampa que le ponen. Pues es que ellos, como dice Rafa, estaban pensando en que, pues, en su negocio. Más que nada lo que les dolía era que su negocio se les iba a venir para abajo. Pero pues para nosotros como usuarios fue y será una gran inversión, un gran proyecto. Y pues la línea 3 del tren ligero pues ha sido pensada cuidadosamente, de tal forma que pues va a beneficiar a todos. Y yo creo que en un futuro la gente que estaba en contra de esto, al igual que yo, tendremos que decir, bueno, señores, por favor, acepten nuestra sincera disculpa, porque no sabía lo que decía. Ahora sí, ya sé lo que sé, porque ustedes me lo demostraron. Porque me acuerdo que en ese tiempo el entonces gobernador Emilio González Márquez, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron los de Televisa, bueno, señor gobernador, ¿qué opina usted o qué va a hacer? Porque mucha gente está en contra de esto. Yo recuerdo sus palabras tajantes que fueron, pues que nos perdone el pueblo, pero el proyecto del macrobús va a seguir avanzando, les guste o no, quieran o no quieran, porque en un futuro ustedes mismos dirán qué bueno que existe el macrobús, comenzando por mí. Así de fácil, Dani. Pues sí, efectivamente, fue muy polémico la aceptación del macro, pero definitivamente pues ya es un proyecto que inclusive ya ahorita ya vamos a decirlo así, ya está empezando a rebasar, porque la cantidad de usuarios que reclaman ese servicio pues va en aumento, y afortunadamente como ya va a salir la línea el 1 3 del tren ligero, pues yo creo que va a dar otra alternativa para transportarse a esas áreas en las que convergen el tren ligero y el macro, la línea 1 y la línea 3. Sí. Y sobre todo en este caso pues la línea 3 va, como decía Rafa, va a unir a todas, al macro, a toda la línea 1, la línea 2. O sea, va a ser un exitazo, pienso yo. Va a unir Patria, va a unir Circunvalación, Periférico, línea 1, línea 2, Macrobús. Va a unir Belisario Domínguez, todas las avenidas principales. Y sobre todo, va hasta la central camionera. Ajá. Que es una cosa muy, muy buena. Así es. Y como dices tú, Dani, yo creo que no va a ser. Ya es todo un éxito el tren ligero, la línea 3 del tren ligero. Y bueno, pues no es por hacer, como dice la poesía, no es por hacerle la barba, mis amigos, pero me equivoqué. Dice, no es por hacerle la barba, mis amigos, pero felicidades a Citeur, que tiene diseñando todos estos proyectos. Dos áreas de la metrópoli fueron las que más se opusieron a la construcción de la línea 3 del Citeur. Una de las áreas que se opuso fue el área del country, el área que comprende entre el Parque Hundido Ávila Camacho hasta Circunvalación. Esta área es de casas en promedio de, ¿cómo le podríamos decir? De media categoría o de media clase media alta. Y estas personas, esta gente fue la que se opuso debido a que su comentario fue que iba a verse dañado el ¿cómo le llaman? Iba a verse dañado. Plusvalía, pues, de sus ajá, sus casas. Ajá, y el aspecto de la avenida, porque en esta área el tren ligero, perdón, va a correr por arriba. Tiene una línea aérea. Pero esta área no es rica en comercios, no es amplia en variedad de servicios, solamente es habitacional y pues sus viviendas van a ser beneficiadas, ya que la plusvalía va a aumentar, porque ahí en la zona de Mar Egeo va a quedar una de las estaciones base que comprende Ávila Camacho con circunvalación. Entonces toda esta área no va a bajar, va a aumentar la plusvalía. La otra área que estaba en contra era el área de la zona centro, que comprende entre la Normal y la Catedral, debido a que pues por las adecuaciones se quedó muy vacía, muy sola la zona, pero esto fue pensado para los, principalmente para los comerciantes, debido a que como en esta zona el tren ligero ya corre de forma subterránea, en la parte de arriba se va a tratar de hacer, o se está haciendo, un corredor urbano, un corredor peatonal, para que haya más afluencia de gente por la zona de en medio, haya más convivencia entre la gente, y pues esta zona va a resurgir. Me imagino que este andador que tú nos estás compartiendo, Rafa, es el andador, se parece mucho al que está en Chapultepec. Se parece mucho, debido a que va a haber árboles, va a haber banquitas, va a correr desde la Normal hasta la Catedral, y pues va a ser una zona de esparcimiento para la gente. Van a poder ir, pasear, convivir. La verdad, a mí se me ha hecho algo verdaderamente fenomenal. Pues sí, porque prácticamente es como ha venido anunciando los gobiernos, el gobierno del estado, la recuperación de los espacios públicos. Entonces, pues sí, la Avenida Alcalde era toda una arteria donde circulaban miles y miles de carros, de camiones y de todo. Bueno, pues ni modo, nos van a tener que compartir un poquito de sus carriles y van a tener que tener paciencia, valga la repetición de la palabra, tendrán que tener paciencia, porque ya no van a poder entrar tantos carros por ahí, sino los que van marcados a los lados, a los laterales de del andador. Entonces, pues buena, muy buena por el gobierno del estado, que de una forma está haciendo esta recuperación de los espacios públicos. Definitivamente, Dani, pues este transporte, si le seguimos escarbando aquí, nos va a seguir sacando más y más cosas positivas. Pues sí, porque se viene una época buena para el transporte público, va mejorando, cada vez una idea lleva a otra mejor, y va a llegar el momento en que pues definitivamente la ciudad de Guadalajara, vamos a decir, el primer cuadro de Guadalajara, va a ser realmente un emporio turístico, un paseo, un verdadero paseo, una delicia para los transeúntes andar por ahí, sobre todo los negocios que en un momento han estado perjudicados se van a beneficiar, porque pues va a haber más afluencia de gente. Y bien, amigos, pues estamos ya a punto de terminar, estamos en la recta final. ¿Qué canción te gustaría escuchar para terminar, Emilio o Rafa? ¿Cuál nos sugieren? Pues más bien aquí el ingeniero, que tan acertadamente nos pone... Yo tengo una que quisiera escuchar, no sé si el ingeniero la tenga disponible. Una que interpretaba Mickey Laure en los años 80. Ah, ya sé. El conductor. Ah, sí, ¿te acuerdas de ese tema? No sé si el ingeniero lo tenga. Sí, cómo no, pues ya nos dijo que sí tiene. Perfecto. El ingeniero rico en música. Wow. No tendrá mucho dinero, pero música tiene por montones. Bueno, pues vamos a oír esta canción de Mickey Laure, El conductor. Ya tengo años que no la escucho. Pues música, ingeniero, porque nos vamos con el final. ¡Qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio! Vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. me bajaba y le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca. Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca. Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, dice que era yo mal chofer. Yo le di a toda prisa, y ya me iba a volcar, pero en eso desperté. Oí que comentaban, pobrecito Miguel, debajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. ¿Qué te pasa, hombre Miguel? Que subes y te bajas de la cama. Dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. ¡Ay! Bueno, pues ya regresamos, pero prácticamente para decir no adiós, sino hasta pronto. Y bueno, agradecemos la atención brindada para este programa y felicidades a usted que ya se optimizó con estos 100 minutos. Nos despedimos con mucho gusto. Dani, muchas gracias por tu apoyo el día de hoy. Pues de qué, estamos muy a gusto con ustedes aquí y esperemos que el próximo el lunes aquí estén nuevamente con nosotros. Perfecto, pues Rafa, muchas gracias por tu intervención, fue algo sensacional. Pues Emilio, Dani, ingeniero, pues muchísimas gracias por la invitación y pues acuérdense, la cultura vial, el amar a los demás y el compartir lo que tenemos y adelante. Pues muchas gracias también al ingeniero Jacobo Monraz que estuvo a cargo de esta transmisión y recuerde, todo cabe en 100 minutos sabiéndolo acomodar. Y también recuerde, donde hay fe hay esperanza, donde hay esperanza hay amor, donde hay amor hay paz. Donde hay paz está Dios, y donde está Dios no falta nada. Buenas noches, gracias. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo. Programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches. El Pro Music.